Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Bien, seguimos acá en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Bueno, amigues, estamos ahí en el... El tras la escena de la masacre del cuerpo, estamos como escuchando de fondo la comunicación que estamos teniendo con el Lobo Cruz. Hola, Lobo. Hola, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Hola. Bien, hola, bien. Lobo. ¿Nos escuchás bien? Sí, te escucho bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, qué alegría, Lobo, tenerte acá después de tanto tiempo, poder... compartir el aire de la masacre del cuerpo con vos, realmente encantado, muchas gracias de verdad. Por nada, al revés, pido disculpas por las veces que no pude y bueno, estoy a su disposición en lo posible, como puedo a veces, pero estoy. Y los escucho casi siempre cuando puedo y bueno, aparte que dije algo trillado, es muy bueno el programa, pero de verdad que a mí me gusta el programa porque habla de lo nuestro, de nuestra clase, de nuestros problemas, de... Y aparte de la cuestión de la cultura, de la música, de la poesía, tanto que a veces creen que la poesía es de los, como dijo Aníbal Ponce alguna vez, cuando la cultura se la goza como un privilegio, la cultura envilece tanto como el oro. Y nosotros mamamos la cultura de la calle, de las compañeras y compañeros, lo que sufren, lo que necesitan, y para eso está la poesía, para eso creo que debe estar la poesía también. Muy bueno, Lobo, sí, el motivo de la entrevista tiene que ver con eso, más allá de por ahí pensar que la cultura tiene una función en la sociedad, también sirve para ser una expresión simplemente quizás, y como expresión pensar también cómo el pueblo trabajador de alguna manera puede decir lo que piensa y lo que siente. Así es, se expresa con su lenguaje, que no es hermético como de los poetas que escriben de la forma más hermética posible, creyendo que eso es superior a la cultura enriquecedora del lenguaje cotidiano de los trabajadores y trabajadoras. Yo considero eso. No reniego de la poesía paisajista, la que va a describir el amor o la luna, pero en nuestro caso, el caso del Partido de los Poetas, del cual yo integro, nosotros escribimos también a lo que alumbra la luna, no solamente a la luna, a la pobreza que alumbra la luna, a la miseria que alumbra la luna, a los techos sin... a las casas sin techo, a los techos agujereados que tienen ese manto de estrellas a veces. Y a eso también escribimos. Bueno, no maldigo a la poesía que no toma partido ni se compromete, pero nos alejamos como la peste de esa poesía. Bien. Y bueno, tratamos de hacer otra cosa. Bien, Lowell, vos mencionaste el Partido de los Poetas y entiendo que es algo muy importante para vos y para tu producción, sea de música o de poesía escrita, digamos. Pero por ahí, para quienes quizás escuchan el programa y no te conocen, quisiéramos un poco hacer una breve introducción, que nos comentes de dónde sos, y bueno, ¿cómo llegaste vos a la música, a escribir poesía? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo nací en Capital, desgraciadamente digo a veces. Pero me crié, viste, nací acá en Almirante Brown, digamos, prácticamente en Calzada, estuve en Mármol, y hace 60 años que vivo acá en Claypole. Cuando estaba por cumplir los 8 o 9 años, así que tengo 69, ya cumplí en diciembre, así que imagínate, 60 años desde que esto era campo. Y yo ya militaba desde los 18 años, antes de hacer la conscripción, militaba en lo que era... La extinción del PRT se dividió en La Verdad y Combatiente. Y bueno, yo no tenía bien claro de qué lado estar, así que no puedo decir sin miedo que hice trabajo para ambos lados. hasta que después estuve ingresé a lo que fue el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, un partido trotskista. Y bueno, así hasta la escisión del MAS, cuando vi que ya no tenía lugar en eso, que había una adaptación al régimen del partido. Y bueno, me fui y dije, tengo que hacer algo en la militancia cotidiana como independiente, como sigo siendo hasta ahora, un independiente, que se considera un trotskista crítico, pero en fin, a mí me unen con todas mis compañeras y compañeros los ideales, más allá de las ideologías. Creo que es claro, son los ideales necesarios para nosotros, y no le escapo la palabra la revolución socialista o comunista o anarquista, o como quiera llamar, pero la revolución que termine con la explotación del hombre por el hombre. Entonces anduve varios grupos de poesía, de poetas, y encontré la necesidad, digamos, después de la muerte de Maxi Darío, noté que ya con la poesía sola, declamatoria, o con los grupos que yo estaba, que era una mosca blanca entre ellos, no porque era mejor, sino porque yo sentía otra cosa. Iba a los encuentros literarios, el Ay, qué lindo, el que te aplaude, o la Unidad de Mayo, y dije, no, voy a formar algo que sea partidos, poetas que toman partido, de ahí la palabra partido de los poetas. Y bueno, primero fue un rechazo total, ¿cómo vas a formar un partido de los poetas? Porque los poetas somos libres y esto y lo otro. Bueno, pero siempre hay alguno que se te acerca y bueno, empezamos a caminar. Y fue al primer año del asesinato de Maxi Darío donde salimos a la calle como partido de los poetas, o sea, en el 2002, el 26 de junio del 2002. Y ahí repartimos poesía, y bueno, algunos se burlaban, me recuerdo, vos tenés que dejarte de joder y tenés que ingresar a un partido para formarme, bueno, me acuerdo que eso me lo dijo Chiquito del Partido Obrero, y bueno, y otros más que se burlaban y todo eso, pero después los cansamos de tanto andar repartiendo poemas en las marchas y en los actos, andábamos más o menos 10 o 11 veces en las fechas más importantes, ¿no?, del año, como 24 de marzo, 8 de marzo, 1 de mayo, y así el aniversario de la muerte de Maxi Darío y de Mariano Ferreira, y bueno, y después nos fuimos agregando en las luchas y en las puertas de fábrica, repartiendo poemas, y con unas consignas adelante que la teníamos en mi grupo. No fuimos mucho nunca, pero sí jodíamos. En relación a esto que nos venís contando, Lobo, ¿sabés que a la compañerada, a una gran parte de la compañerada que recibíamos esos poemas, creo que era lo mejor que nos podía llegar en la marcha en esos momentos? Lo digo porque, bueno, yo te conocí así, la primera vez que te vi fue cuando me entregaste un poema, y después entre otros compas que marchábamos ahí, amigues también de Maxi, que contábamos esta secuencia, ¿sabías? Que había un compa ahí que estaba repartiendo poesías, y la verdad que escuchando esta suerte de crónica que estás haciendo de ese momento, de aquellos que se reían, sin embargo, para muchos fue muy importante esas poesías que vos nos diste en aquellas marchas. Sí, yo tuve satisfacciones, y nosotros, hablo en plural porque los compañeras y compañeros que integramos el grupo salen a veces 3, a veces 4, algunos han salido en otros lugares, porque teníamos compañeros en Bahía Blanca, en Córdoba, tenemos un compañero histórico, Aldo Novelli, de Neuquén, y bueno, en otros lugares también, inclusive algunos que ya se adherían o se reivindicaban como el Partido de los Poetas en otros lugares del mundo. Pero lo importante es que cuando vos extendés la mano con un poema, y generalmente nosotros no discriminamos a nadie, totalmente a todos, ¿no? Y me da uno, me dicen, ¿cómo me da uno? Porque ¿qué quiere? Porque generalmente a los volantes partidarios los rechazan, ¿viste? A veces lo toman o lo encuentras tirado. Sí. En cambio, cuando te dicen, me da uno, ¿qué? Y yo me río un poema, y ya, ay, qué lindo eso cuando alguien me dice un poema. Y una vez me dijo una señora que no sabía leer, pero que se lo leían, más lindo. Otra vez, con una anécdota pequeña, alguien me dijo que lo tenía en el baño. Era yo, era ah, yo. ¿No? Vos. Ah. Sí, hoy justamente le comentaba esta anécdota a Dani y le decía que te la había dicho vos, y vos me dijiste, claro, muy bien, porque lo vas a leer siempre, o sea, cada vez que te que te sentás ahí, era sí. Estaba bueno, era muy grato sentarse. Mirá vos, no me olvidé nunca eso, de la anécdota, pero no me acordaba que eras sí, vos. Sí, era yo. Otra vez, una cosa, y otra vez una jueza me dice, yo tengo su poema, es duro, pero lo tengo porque me sirve a mí y a los compañeros de trabajo, un poema que le escribí a la justicia, algo así. Así que bueno, pero lo más importante es que lo que reciben los compañeros y compañeros, las madres, ¿viste? Como Norita, ¿viste? Cosas que son reconfortantes, que lejos del ego del escritor o del poeta, que te muestra la tarjeta de poeta, así celeste, ¿viste? Poeta. Y yo, bueno, me alejo de esas cosas, por eso me alejé de los encuentros, de los concursos, y prefiero la puerta de fábrica, la marcha, el acto, donde están los compañeros y compañeros, el galpón, en los lugares donde hay compañeros y compañeros que pueden sentir y no sé si valorarla, porque no tiene un gran valor literario, yo digo lo mío, ¿no? Mi hijo escribe mucho mejor que yo y los compañeros y compañeras también. Pero lo que sí creemos que es legítimo, que lo escribimos con las vísceras, y que no deja de ser una expresión poética de trabajadores y trabajadoras, que es lo que somos. Sí, yo quizás en otra columna poética que hice con otra compañera que se llamaba Flor Ailén, recuerdo que estábamos comentando un poco el tema de de cómo la poesía también tiene que salir de ese lugar, del papel, digamos, que termina siendo una letra silenciosa. En cambio, cuando vos lo repartís, cuando vos lo cantás o cuando vos lo recitás en una fábrica o en una movilización, llega realmente a donde tiene que llegar y cumple realmente esa función social que tiene que tener la poesía, o por lo menos desde el punto de vista de la clase trabajadora. Sí, nosotros también pretendemos, por ejemplo, en la declamación, que sea como una declaración de principios en una tarima donde le hablas a los compañeros, nada solemne, nada apagado, ni musical, ni tratando de emocionar desde el punto de vista de la melodía, de la palabra, sino que decimos las cosas como hablamos cotidianamente y con la firmeza y la fuerza de que lo haría un compañero que está planteando una salida revolucionaria. La poesía va a acompañar eso, no va a dirigir. Ojalá que no dirija a nadie, que sea, en todo caso que conduzcan. Y hay una diferencia entre conducir y dirigir, que dirija al pueblo, los trabajadores. Pero la poesía va a acompañar y queremos que acompañe, y ese es nuestro deseo máximo, de que la poesía se integre a la lucha. De hecho, un compañero también, yo no tengo vueltas en decir, me acuerdo que vinieron del MST, un dirigente, y me acuerdo si le decían, bueno, no importa, me dice, pero lo que pasa es que yo soy revolucionario y vos sos poeta. Y digo, pero bien que cantás la Internacional, ¿no? Y sabés que quién la escribió, un poeta, y se la dieron a un poeta, y se cayó la boca porque la palabra. Bueno, pero la poesía está en nosotros, y de hecho, grandes revolucionarios han escrito poesía, como el Che, por ejemplo, lo que escribía, no, un día se van a rescatar realmente la poesía de él, del valor que tenía Che y muchos más, ¿no? Otros que mismo que escribía y cosas muy bellas, Lenin también escribió muchas cosas bellas, Marx mismo también, o sea, revolucionario, Bakunin, Plejanov, Roque Dalton también. Así que, bueno. Sí, y quería preguntarte, luego vos, digamos, ¿vos empezás a escribir desde tu juventud o fue ya por ahí un poco más de adulto? Mira, yo creo que empecé a escribir cuando tuve necesidad de expresarme casi silenciosamente. Por ejemplo, una vez estaba en el colegio militar en el año 73 con Videla, Viola y Arguin Day. Ahí al lado a Monet, yo estaba en la factura de estudios, que era la puerta siguiente, estaba la dirección donde estaba Videla, y empecé a escribir el diario de la colimba, donde decía, acá me quieren hacer un buen soldado y yo quiero salir un buen ciudadano en todo caso. Y bueno, y vino un mayor, me acuerdo, Almeida se llamaba, y yo había dejado la hoja en la máquina de escribir, y no sé dónde me mandaron, cuando me di cuenta, que aterré. terrible, porque después desaparecieron dos soldados en el país. En el año 74, ¿de qué hablo? Yo en el 73. Y escribía, cuida de que nadie haga lo que vos harías si estuvieras afuera, si hacías pintada, hacías grafita. Después te iba a hablar algo sobre el arte de la pintura también. Bueno, y ahí empecé a escribir. Zafé, ¿sabés? Bueno, quiero decir que escribí cuando tuve necesidades imperiosas de expresarme. Y algunos bailan, otros cantan, otros tocan algún instrumento. A mí se me dio por eso. Después agregué la música. ¿Por qué? Porque yo si pasaba un panfleto, sinceramente, lo pasaba y te dan pelota, la verdad, que la mitad o media de la mitad. En realidad, mucha gente, lo único que sabía del socialismo es que no lo quería. Porque lo que caía, lo que llegaba a la influencia de todos los medios ya estaba. Mucho más después de la caída del muro de Berlín y todo eso. Pero mucho más anterior, cuando empecé a escribir, fue por necesidades de manifestar mi angustia, mi bronca o mi desesperanza, lo que sea. Y después me noté que cantando lo mismo que yo había escrito en un panfleto, así, lo cantaba y prestaba la atención, ¿eh? Aunque quedaba lo mucho más con la guitarra lindo. Una armónica. Quedaba mucho entonces, más lindo. Claro, bajaba línea lo mismo, sinceramente. Claro. Y ahora, bueno, canto lo que siento y casi la mitad de mis poemas les pongo música, ¿sabes? Para cantarlo y acompaño con la armónica. Y bueno, vos sabés, más o menos, porque he sido varias veces en la banda soporte, como es tío, del grupo de ustedes. La Combination. Totalmente. El domingo estamos ahí en la actividad en la estación de Darío y Maxi, así que no sé si vos andabas por ahí, ¿tenías pensado ir? Sí, tenía pensado ir. Y bueno, ahí tenemos otra vez la Combination y luego Cruz en los escenarios. Estamos tirando acá una primicia, ¿eh? Hay que hacer un feed. Y aparte, ¿cómo no acompañar lo estoy escuchando a Alberto y a la familia Santillán? Sí. Lo que han escrito esos días, cómo este golpe, esta burla, vos habrás leído, bueno, seguramente sí, la carta de Noelia, lo de Alberto, es una burla realmente y una impotencia. Yo digo que antes escribía con la espuma, ahora escribo con la espuma de la rabia, ¿no? Ahora escribo con las milis de mi vómito, del odio feroz que siento a la hipocresía. Yo siempre prefiero al enemigo uniformado y no al enemigo disfrazado, ¿viste? Y entonces de esa manera lo catalogo yo al peronismo o al macrismo. El macrismo es descaradamente liberal, fascista, repugnante a los deseos de un trabajador. El peronismo es, yo digo que el macrismo es un nido de víboras. Y el peronismo, con el perdón de los peronistas buenos que conozco, sanos compañeros que han luchado y que siguen todavía luchando, pero yo creo que están en un lugar equivocado, el peronismo es una cuna de víboras. Festejan, como dicen algunos, el día de la lealtad, digo, y los 364 días siguientes son los días de la traición. Totalmente sí. De acuerdo, Lobo. Me parece que esto de escribir con las entrañas que nos contabas recién, uno como lector de esa poesía lo siente de esa manera. Yo creo que lo siento de esa manera. Lo digo también porque suelo tener eso, como, y creo que vos también, a Dani, de alguna manera te pasa, ¿no? De escribir según lo que algo te haya provocado, ¿no? Y sí. Más cuando lamentablemente nos sobra injusticias para poder vomitar esa rabia en forma de poesía. Y bueno, siempre lo que hago, como que al primero que suelo mandar, disculpame que siempre te mando las poesías a vos, pero como que digo, el Lobo escribe así desde el corazón, desde lo que le pasa. Seguramente entenderá un poco más de lo que le estoy hablando, lo sentirá de la misma manera o le llegará. Pero siempre con mucho cariño y afecto hacia vos, Lobo. Sí, yo lo recibo así. Yo te leo y he escuchado tus poemas también, sí. Y te considero también un camarada de letras también en ese terreno, sin duda. Y no sabía, vos sabés que Daniel es Dan Zeta, yo no sabía que era él. Ah, mira. Recién hoy me di cuenta en un... Vieron que Dan Zeta es él. todavía. Me ha escrito alguna vez. Sí, porque, bueno, yo comparto con vos la cuestión también de la autoría. O sea, yo me inventé esa especie de seudónimo que esconde mi nombre y esconde mi apellido, pero bueno, como para que tenga ahí la firma, digamos, porque yo también pienso también que de alguna manera que se sepa quién escribe el texto es poner un poco el cuerpo también. Sin duda, sí, poner el cuerpo en la palabra es importante. Yo ahora ya soy Logo Cruz, alias Miguel Ángel Cruz. Ahí va, claro. Soy Miguel Ángel, yo figuro como Miguel Ángel Cruz, pero ¿quién me conoce por Miguel Ángel Cruz? Todo el Logo Cruz, lo que en un tiempo llegó a ser Manuel Wolf o Octubre Azul, como escribía algunos periódicos, cuando era necesario ocultar el nombre de uno, pasó a ser ahora, bueno, es un Logo Cruz para todos. Vos preguntás en el barrio, preguntás por Miguel Cruz, no me conoces. Por Lobo, sí. El de la boina. Bueno, Lobo, y quería, porque me quedó pendiente, que vos comentaste que, bueno, que después de la escritura vino la música, y por ahí hacer un poco, detenernos un poco ahí, y vos, llegás a la música por inquietud propia o por una cuestión de influencia familiar o de amistades. Mira, ahora mismo quizás se escuche de fondo bombos o boleadoras que están haciendo acá afuera. Mi hija baila profesionalmente, ya estuvo en China, en Turquía. Tuve el gusto de conocerla el domingo. Sí, bueno, ella es bailarina profesional y hace malambo y boleadora, así que mi otra hija también dirige el grupo de folclore, también está mal. El Legüero. Y tengo mi yerno, los dos hermanos que bailaban en Malevo, estuvieron el otro día también en La Voz, las boleadoras, Pacho de Montaner. Oh. Y van a estar ahora también dos semanas soles. O sea que toda la familia está en más o menos. Mi hijo, otro hijo también está en Felipe, Gabriel Cruz, ahí. Lobo, ¿vos me escuchás bien? Sí, sí. Ah, porque se estuvo entrecortando un poquito. Bueno, y así que yo me doy en la música. Mi papá tocaba la guitarra, después yo me acerqué en la época de los hippies, ¿viste? Yo tengo mis años, 69, ya te digo, el pelo por la cintura casi, las zapatillas pintadas de colores. Hacíamos música porque era una manera de expresar y de rebelarnos también. Siempre con la música, me llamábamos de protesta o progresiva, nunca con la música de Donald ni de Patricio Ortega, con el respeto que pueda merecerle eso, sino que nos acercábamos a otro tipo de música, ¿viste? Nosotros éramos más rollinga que de Beatles era para escuchar, pero para revelarme era Rolling Stone, claro, así claro. Que bueno, de ahí nacimos, y yo no hago eso, porque no lo sé hacer, lo que yo hago es más bien, por ahí tengo una influencia de León Gieco, dicen algunos, porque toco la guitarra acústica y la armónica, pero lo admiro, pero bueno, hago otra cosa, más por ahí un poquito más dura lo que digo. A veces no, pero bueno. Y bueno, me acerqué a la música también como lo mismo que fue para combinar la poesía y la música. Una vez escuché un poeta uruguayo, Benedetti, que combinó un cassette en esa época de poesía y música. Era Biglietti y Benedetti. Mirá vos. Así que dije, ¿por qué no hacer algo parecido a eso? Con alguien, ¿no? Pero nunca pude tocar con otra persona. No respeto mucho los compases, a veces soy un poco duro, entonces yo puedo saltarme algo y yo sigo tocando. En cambio con otro soy muy duro. Pero me gustaría algún día tocar con otro, intentar hacerlo aunque sea en la percusión, ¿no? Pero la poesía y la música me acompañan de la mano, ¿sí? La verdad que me gusta eso. Luego, no, entonces, sí. ¿Te interrumpí? ¿Ibas a decir algo más? No. Queríamos saber si tenés ganas de leer alguna poesía tuya o de algún compañero de los poetas, de los partidos de los poetas, o cantarte una canción. Bueno, mira, sí, tengo acá, te puedo leer alguna canción y cantarte alguna, no sé cómo va a salir. Va a salir bien. Acá bueno. Se está escuchando muy bien, Lobo. Bueno, mira, a ver, acá tengo uno que se llama Buscando un poema para Darío y Maxi. Son todos breves esto, ¿no? Buscando un poema para Darío y Maxi. te busco en los dientes de una pluma, en la llaga fatal de este teclado, en el filo mellado de mi canto, en el vino y la sal de mi garganta. Te busco y te derramas en mis manos como agua de mar que no me sacía. Te busco poema para que los nombres y estás enmudecido por la angustia. Te busco en la lengua de una piedra, en la voz de mi sangre sublevada, en el disparo letal de una palabra, en la metáfora que nombra la utopía. Te busco poema dentro de mi guitarra, en la savia musical de su madera, en el beso y la mordida del recuerdo, y en el grito visceral de los silencios. Eso se lo escribía Darío Maxi. Darío Maxi presente. Siempre. Presente, siempre, sí. Mirá, acá tengo uno de los primeros poemas también que le escribía también a Darío y Maxi. El puente de la dignidad. Subo al puente, voy con ellos. Justicia, grito, rabia. La dignidad no sangra. Vientos de libertad impulsan desde el relieve de una fotografía. Una pancarta nos alienta. Cruzo el miedo, nos disparan. Palo a palo no se atreven. Cobardes se escudan tras las balas. Es más fácil enfrentarnos por la espalda, perros guardianes de todas las miserias, lamebotas de la muerte uniformada. Tras los escritorios, otros también disparan, comandando atropellos, legalizando el hambre, dictando leyes que permiten la impunidad reglamentada. Pero siempre caemos para levantarnos. Si no come justicia, el hambre no descansa, porque compañeros, camaradas, estoy seguro, la dignidad no sangra, no muere, no da tregua. Y todos los puentes de los trabajadores, de los pobres, de todos los que luchan, nos conducen, con Max y con Darío, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, compañero. Si había alguien que tenía que estar en la columna poética, era vos, Lobo Cruz. Gracias, de verdad, era imposible que no estés en esta columna. Bueno, fue un gusto escuchar tus poesías. No sé si tenés ganas de cantar alguna canción. Sí. Te canto buenísimo. Una, vamos a ver cómo se escucha. Y pongo el teléfono acá y acá tengo la guitarra, así que vamos a ver. Espero que llegue bien. Bueno, ahí va. Esperá un cachito, que tengo muchas ganas, de verdad, muchas ganas de presentarte acá en el programa. ¿Puedo? Sí, cómo no. Bueno. Bueno, amigues, acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3, en vivo, el Lobo Cruz. Si el hambre tiene su gemido y aullan las tripas en la noche, se acostó temprano para soñar cuento de chocolate, para soñar cuento de chocolate. Y las banderas largan su chasquido, la furia del viento la golpea, suenan como banderas del año. Que buscan un puerto libertario, que buscan puertos libertarios. ¿Cómo voy a callar? ¿Cómo voy a callar? Grito de justicia. Si la internacional canta mi pena y es un tambor el sordo que palpita, y es un tambor el sordo que palpita, ¿cómo voy a callar? Mi grito de justicia, mi grito de justicia. Thank you. El Lobo Cruz, amigues, acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Qué lujo nos hemos dado, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Se escuchó más o menos? Sí, se escuchó. ¿Cómo se llama la canción? ¿Tiene un título? Mi Grito de Justicia, está en YouTube. Buenísimo. Esperemos, yo particularmente estoy esperando poder hacer los programas de manera presencial en la radio. Y si cuando tengamos esa posibilidad, estoy seguro de que vas a ser de los primeros invitados para estar presencial. Totalmente. Bueno, totalmente. Sí, será un gusto, che. Muchas gracias. Lobo, como para ir cerrando acá con el amigo Danceta esta columna, siempre lo que solemos hacer, ¿no, Dani? Los artistas. Por un lado, preguntarte si tenés alguna canción que quisieras que suene, que sea de tu agrado o que recuerdes ahora. Y por otro lado también, si podés comentar o mencionar a algún poeta o escritor que desees, digamos, que pueda aparecer también en la columna poética más adelante. Sí, sí, por supuesto que... bueno, una de las canciones que me gusta es de León Gieco y La Cultura. Bien. Y después, poetas, bueno... son varios los compañeros y compañeros del grupo del Partido de los Poetas que lo haría llegar, pero Aldo Nodelli, por ejemplo, Alicia Susana Gómez, que participó conmigo en poesía para Mariano Ferreira, en un libro con ella, tuvimos, Paula Fojo, después Gabriel Cruz, mi hijo, mucho mejor que yo también, varios más participan en el grupo. Después, son innumerables los poetas que han escrito con sangre. Claro. A mí me gusta mucho leer. No podría nombrarte alguno específicamente, pero los poetas que yo más siento son los que acompañan la lucha de los trabajadores. Mira, Néstor Ventaja era un compañero que una vez me dijo: ¿por qué no pones el nombre Partido de los Poetas Trovadores? Y él escribía, fue el único poeta que yo conocí en la calle repartiendo poemas, Néstor Ventaja. Sí, y lamentablemente se le falleció el hijo de él hace unos años y él quedó muy golpeado. Y Néstor Ventaja es un ejemplo para mí de los compañeros que han puesto el cuerpo en la palabra y han salido a repartir poemas. El único casi que encontraba en la calle repartiendo poemas. Así que para mí, esa poesía, la que toma partido, la que se manifiesta en la calle, es la que mayor valor le doy, porque en los libros a veces están para adornar, ¿viste? Las tapas doradas y las bibliotecas llenas. Yo prefiero la biblioteca vacía, que significa que están en manos de los trabajadores o de la gente de los libros leyendo. Muy bien, Lobo, te agradecemos mucho por estar acá, por participar, por prestarnos un ratito de tu tiempo. No, el gusto, ya te digo, yo me sentí siempre en falta porque tuve COVID y después tuve una recaída otra vez y por mi edad y mis problemas también de otro tipo índole que me han permitido acercarme, pero ojalá que pronto tenga la oportunidad de estar con ustedes. Queda pendiente todavía, Lobo, en algún momento sé que lo vamos a concretar, el que visite los estudios de Radio Las Cabas y conozcas el barrio, también sé que te vas a sentir muy cómodo ahí con los compas. No tengo duda que va a ser así. Bueno, Lobo, abrazo grande, muchas gracias de verdad por compartir el tiempo con nosotros. No, inmenso abrazo de poemas, como le digo a todos mis compañeros y mis camaradas. Muchas gracias. Así que abrazo de poemas para todos ustedes. Hasta abrazo pronto. Abrazo de poemas.